el proyecto de Unión por Jujuy, hoy la Concertación Plural, a la que adherimos distintos sectores y distintos grupos políticos, en el caso nuestro la Tercera Vía, está consustanciada en un proyecto que, como bien claramente dice, es producción y trabajo. Nosotros hablamos de mucho orden y trabajo en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y bueno, pensamos que unidos los dos proyectos, las dos puertas, sobre todo acá en Capital, que es lo que nosotros estamos aportando, va a ser y le va a dar una gran posibilidad a los ciudadanos de San Salvador de Jujuy de transformar la capital y la calidad de vida de los jujeños, que lo venimos planteando. Y por supuesto acompañar el proyecto de gobierno provincial del ingeniero Daza, que claramente plantea un proyecto distinto y alternativo para los ciudadanos de toda la provincia. Mire, yo no hice esto para dañar el partido, y usted sabe claramente, y los periodistas saben, lo hice por una cuestión de ética y de respeto al partido. Yo renuncié por una cuestión de respeto a la institución. No se puede estar en otro lado, trabajando en otro lado y siendo teniendo la afiliación partidaria puesta ahí, utilizar el sello. Si algunos correligionarios deciden dar el paso al costado porque entienden que no están contenidos, que con esta conducción se sienten digamos sin rumbo, que con esta conducción que ha perdido 8.000 afiliados en los últimos dos años no es la que corresponde al municipio de Cabecán, tomarán su decisión. Pero nosotros no estamos planteando el tironeo de ningún dirigente, a los cuales respetamos. Lo que estamos planteando es un proyecto alternativo y distinto junto a este proyecto provincial, que nos parece el más serio y responsable de todos. Nosotros no discutimos espacio, pero sí estamos planteando que en realidad la discusión de los espacios, al revés, se discuten en forma de mejorar los proyectos, de potenciar los proyectos, como lo dijo recién el ingeniero Mendoza, pero seguramente dentro de la lista y en el encabezamiento de la lista de concejales va a ir alguien del sector, porque así fue